Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Que son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Hoy un poquito tarde, pero aquí muy seguro desde casita, pues haciendo este programa a través de La Voladora Radio, porque pues estamos en este semáforo rojo todavía y pues tratamos de ser los más respetuosos, pues cuidando la distancia y pues poniéndonos en los lineamientos que debe de ser. Y bien, pues muchas cosas que platicar. La verdad es que se nos ha complicado algunas cosas, sobre todo con algunas actividades que pues están solicitando, pero que hemos valorado por ahí y hemos visto que en los lugares donde nos han invitado no hay las medidas que deberían de tener. La verdad es que es falta organizarnos un poquito más en ese tema. Algunos lugares pues tienen muchas necesidades y pues sin duda lo que vamos a hacer es que vamos a hacer muchas cosas juntos el día de hoy. Así es que vamos a empezar a platicar de todos los pendientes que tenemos por aquí, y dentro de ese pendiente pues nosotros estaremos aquí haciendo ya algunas cosas. La verdad es que nuestra red social pues sí nos han solicitado algunas cosas y no hemos podido nosotros establecer pues contacto de solución con ellos. Es un poco complicado, sin embargo pues nosotros deberíamos de pues tratar de dar solución o de canalizar a las personas que nos solicitan alguna ayuda. Creo que en esta pandemia lo que ha sucedido y en estos días ha sido que nosotros tenemos que ver cómo nos adaptamos para darle continuidad sobre todo a esa ayuda que es muy importante y que pues nosotros debemos también valorar dentro de la razonable qué cosas podemos hacer y qué no también. Pero pues si tú nos quieres platicar algo, consultar algo, pues con mucho gusto nosotros estaremos pues, tratándote de ayudar y sin duda también el equipo que tenemos en Escuela para Padres pues también está ya muy activo y asesorando a muchas personas. Alguien me preguntaba por ahí en la red social que si nosotros podíamos asistir a alguna casa, sobre todo por este asunto de los duelos. La realidad es que no, en otras ocasiones pues lo hemos hecho, en esta oportunidad no lo hemos podido hacer, sobre todo pues por cuestiones de seguridad también personal, en el sentido de que muchas de las solicitudes para atender a familias con duelo que lo hemos hecho en otras ocasiones cuando no ha habido pandemia, pues ha dado solución por ahí a algunas cosas, sobre todo a una paz y una tranquilidad interior que pues pueda darle confort a las familias. Hoy no lo hemos podido hacer. Sin embargo, bueno, pues vamos a hablar un poco de ello el día de hoy. Vamos a hablar de qué decir y qué no decir o cómo tratar el asunto de alguna pérdida familiarmente, a qué podemos hacer, cuáles son las frases que nos pueden servir o nos pueden ayudar como para darle un poco de paz al corazón de esas personas. Entonces, sería muy, muy importante que el día de hoy pues tomáramos en cuenta esto. ¿Qué es lo que podemos decir y qué es lo que no? Creo que muchas profesiones ahorita en este momento pues se han adecuado a las necesidades de pues la gente tiene, sobre todo por los duelos. Creo que esto es un tema que deberíamos nosotros de revalorar, que hay familias que se están quedando entre comillas por ahí atoradas porque no saben cómo asumir cuando es la muerte de un miembro de la familia. Bueno, pues las personas se concentran en ello, pero lamentablemente a veces en esta pandemia ha habido dos o tres muertes en la familia y a veces uno no sabe qué atender. Pero lejos de toda esta pandemia, creo que tenemos que hablar un poco de un tema que es el que trataremos el día de hoy, que se llama el déficit de la empatía, porque muchas veces nos comentan sus problemáticas y hay ocasiones, hay familias o algún miembro de la familia que muchas veces no, yo no quiero pensar que lo hagan de una manera voluntaria, que sean muy conscientes de lo que están diciendo para herir a las otras personas. Cuando alguien se encuentra en duelo, cualquier cosa que ve, cualquier cosa que escucha, pues se convierte muchas veces en lastimar más, en poner el dedo en la llaga, ya cuando pues de por sí ya hay una herida abierta. Hay personas que suelen utilizar palabras o suelen utilizar gestos o acciones, que lo único que promueven y lo único que provocan es mucho más dolor. Y quiero pensar que hay personas que no se dan cuenta de lo que dicen, pero este déficit de la empatía es un asunto en términos culturales, de educación, de inteligencia emocional, es un asunto de saber y ponerse en el lugar del otro, es un asunto incluso hasta exagerando de autoestima de esta persona que muchas veces hiere a la otra sin ponerse en sus zapatos. Y la verdad es que he escuchado en todo este tiempo, en todas estas asesorías que nos toca dar o de platicar por teléfono con alguien, pues me ha llamado mucho la atención que no todos sabemos ser empáticos ante el dolor de alguna persona. Nuestra manera de ver las cosas, pues sí, desde nuestro lugar, desde el entorno que somos para esa persona, pues es importante, porque creo que una persona cuando está en un proceso de duelo, lo primero que tenemos que hacer es respetarlo, respetar su duelo definitivamente. Pero hay frases que la verdad han sido dichas de tal modo que incluso eso lastima mucho más. Creo que hemos hablado aquí en otras ocasiones, sobre todo en el tema de género, en tema de problema con las mujeres, en que muchas veces hay mujeres que sufren violencia o que han sufrido algún acoso, o simplemente pues familias que de pronto han perdido a alguien o alguien que ha sufrido algún abuso sexual, sobre todo mujeres. Y hemos criticado demasiado el hecho de que a veces las autoridades o la propia familia o la sociedad no se ponen en el lugar de la víctima. Y a veces hay comentarios que revictimizan a esta persona que ha sufrido de alguna atrocidad. Entonces, nosotros nos quejamos inmediatamente. Decimos, ¿cómo puede decirle una autoridad a una mujer que, por ejemplo, fue abusada? Y a veces decirle, oye, dice, pues no sería que te vestiste de cierta manera, o es que para qué te pones esa faldita, o para qué te pones esos pantalones. Eso es revictimizar a las personas que sufren algún abuso. Y creo que en el tema del duelo, también nosotros de cierta manera revictimizamos a las personas, o lejos de ayudar, muchas veces las provocamos que este dolor sea más grande, crezca, y que pues en un momento no nos demos cuenta que a veces decimos cosas que no funcionan para ese momento, que no sirven, que por el contrario, ni siquiera son palabras de consuelo, que nosotros pudiéramos decir, pues mira, lo que te digo es para reconfortar un poco. He escuchado muchas frases que creo yo que no se deben de decir, y la verdad es que me di la tarea así como de hacer una pequeña lista de las frases que son como más contundentes para herir más o para, o vamos, que no ayudan para nada. Hace unos días platicaba con alguien por teléfono y me acuerdo que me hacía mucho énfasis de la historia por la que pasó su papá en esta pandemia y todo, pero dice, ¿sabes qué es lo que más me dolió? Que lamentablemente no sentí el apoyo que yo debería de tener. Dice, entiendo que ha de haber sido por la pandemia, desde luego que nadie se quiere acercar, nadie quiere estar junto a mí, nadie quería venir a casa. Dice, y esa parte la comprendo, dice, la entiendo bien. Sin embargo, creo que una llamada telefónica, dice, decía ella, no soy mucho de las redes sociales como para poder subir ahí una publicación en donde le anuncia a todos que murió. Y dice, yo no soy de ese tipo, sin embargo, creo que sí tendría yo que haber tenido más el apoyo de la familia. Y dice, y se me queda una frase que no puedo sacarme de la cabeza y que me cuesta mucho trabajo comprender. Dice, es que una hermana mía, dice, una hermana mía me comparte que su ex esposo le decía, es que mira, no te llamé porque supuse que querías estar sola. Y esta frase que la repetimos mucho, que en donde no acompañamos al otro porque suponemos que quiere estar sola, sí tendría mucho de análisis, ¿no? Porque realmente quiere estar sola la persona que tiene vida, realmente quiere estar sin que nadie le moleste, quiere estar realmente, en una situación de aislamiento, de soledad, de un dolor propio en el cual no quiere ver a nadie. Hay una relación entre estos pactos que tiene el duelo, en donde hay una en donde estoy muy enojado, tengo mucha ira, en donde yo acuso a las personas, en donde incluso me acuso yo mismo, y que no quiero ver a nadie. Estamos de acuerdo en esa parte, pero cuando alguien manifiesta, cuando alguien está en el duelo y manifiesta no quiero ver a nadie, pues queda muy claro. Pero cuando nadie lo manifiesta, cuando no dice nada, pues creo que sí se le tiene que acompañar, mínimo con una llamada. Y volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando una persona quiere darle consuelo a otra en un proceso de duelo y maneja la frase de al menos ya no está sufriendo, es fuerte. Algunas personas, incluso al decirlas, pues también les crea una paz personal, porque desde luego que esperan la reacción del otro. Y esta parte del sufrimiento, pues hay personas que han decidido incluso alargar su vida en un poco de dolor y a través de algunos tratamientos de X enfermedad, y tratan de alargar la vida todo lo que pueden. Pero sí tienen un sufrimiento, pero ¿quién debería de juzgar el que sufra o no sufra? Creo que ni siquiera un médico, consultaba yo hace poco, y yo les decía, ¿cómo es ese momento en el cual ustedes tienen que dar una noticia de que alguien falleció en un hospital, ¿no? Y ellos, pues simplemente un par de ellos me decían, pues es que hay que decir las cosas directamente, es una realidad, no podemos decirlo de otra manera, vamos explicando, algunos tenemos más tacto para hacerlo, otros no, pero lo que sí es importante es que nosotros tenemos un código, en ese código pues tiene que ver esta parte de este juramento donde nosotros pues buscamos la salud y buscamos atacar la enfermedad de cualquier persona como un principio de nuestra profesión. Sin embargo, pues muchas veces lo que nos sucede es que no tenemos las palabras adecuadas por el estrés, porque también somos personas y no sabemos decirlo, pero que queda claro de que nosotros debemos de tener un código de ética, sí, dice, porque hay personas que pasan los años y recuerdan todavía esta frase que el médico pues, les dijo, ¿no? Hay médicos que pues aparentemente tienen una crueldad, justamente esta parte que decíamos, un déficit de empatía. Y este déficit de empatía, pues muchas veces no se ponen en el lugar de los familiares y a veces señalan cosas que no deberían de ser, ¿no? Ya hacer una lista de cuando a veces los médicos se han equivocado en no decir las palabras adecuadas, pues la verdad que a veces para algunos que nos estén escuchando seguramente sería un tormento. Y quizá a lo mejor tú en esta época de pandemia o en otras épocas en donde pues, has tenido que vivir la pérdida de algún familiar, si tratas de recordar pues, alguna frase que todavía la vienes cargando, pues muchas veces vienen de personas que no tuvieron la empatía adecuada o que eran muy ajenas a la familia o que minimizan las cosas o desde el lugar en donde ellos están, donde no tienen una pérdida, donde están más cómodos. Pues es fácil decir y lanzar frases a aquel que le queremos dar un pequeño consuelo. Fíjate que muchas veces este tipo de respuestas dejaron claro que el trastorno de déficit de empatía, que en realidad no es una enfermedad real, esto de la empatía pues es un valor, se va aprendiendo,

En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar ahí. Y bueno, muchas cosas que seguir comentando. Te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de déficit de empatía y pues es un, no es una enfermedad, pero creo que sí es algo que pues la verdad es que debería incluso tener este, a lo mejor un término también de que ha alcanzado proporciones epidémicas en el mundo, ¿eh? Muchas personas no han desarrollado este asunto de empático, y hablo desde presidenta, personas comunes como yo, que en la cotidianidad una relación familiar pues muchas veces hieren, no se ponen en el lugar de los hijos. Hay padres que, por ejemplo, hoy en día con los niños pues no se ponen en su lugar, ni siquiera como para entenderlos, que no es lo mismo el aula que estar en la casa, que se aburren, y que pues su casa es para vivir, para descansar y para hacer tareas, pero también para qué hacer, y se han convertido ahí las casas en aula, frente a una computadora, a un teléfono, a una tablet, que la verdad es que está fuera a veces de contexto el decir que pues, a ti les tocó en este momento, porque muchos también me dicen, pues te tocó y ya. No, ahí habría que ver muchas cosas, y pues qué bueno que los padres pudieran desarrollar también este asunto de déficit de empatía. La empatía la ocupamos en todos y para todos. Para la esposa, para los hijos, para los maestros, para las autoridades, para aquel que está sufriendo, para aquel que también está alegre, porque la empatía también funciona ahí. Ser empático es, oye, me encanta verte así, me gusta tu éxito, me gusta tu triunfo, pero eso también depende mucho de una autoestima alta. Pero vamos a seguir con nuestro tema, siempre estamos hablando del déficit de la empatía, y sobre todo en los duelos, ¿verdad? Decía yo que pues, hay frases que yo he ido recopilando en las cuales considero que no sirven para nada y que muchas veces revictimizan a aquel que pues que está en el duelo. Y no es que sea una víctima, se murió mi papá y ahora yo paso a ser una víctima. No, lo que me quiero referir es que de cierta manera le ponemos otra vez el dedo en la llaga, a veces con frases que ni siquiera funcionan para nada. Otra frase que me llamó la atención fue de una mamá que tiene a su hijo, y yo conocí a su esposo, lamentablemente falleció, no por COVID, por otra cosa, hace un par de semanas. Me decía, ¿sabes qué? Yo lo que no puedo comprender es que las personas tengan una opinión, un juicio de cómo debo llevar mi vida de ahora en adelante. Creo que es importante darnos cuenta que en ocasiones eso es lo primero que hacemos. Cuando nosotros vemos la pérdida del otro, somos juiciosos en qué es lo que debería de hacer. La realidad es que no deberíamos de entrometernos en esa parte, incluso ni siquiera como familia. Sin embargo, hay frases que duelen. Ella me decía, hoy me quedo muy joven, mi esposo murió en un accidente, yo lo que debo de hacer es lo que yo pienso, lo que yo creo de mi vida, y no lo que los demás me lo han dicho. Dice, y he platicado fácil con 10 personas, y todas coinciden en lo mismo. Y lejos de preguntarme cómo te sientes, cómo va, simplemente se limitan a decirme, eres joven y vas a encontrar a alguien más. Cuando en este momento no estoy deseando encontrar a nadie más, estoy en un dolor muy profundo que me ahoga, que no puedo manejarlo. No sé cómo asumir esto, cómo aprender a vivir con esto. Mi hijo es muy pequeño, dentro de todo pues, lo he explicado yo. Dice, pero es cierto, dice, las frases que me han dicho no me han ayudado en nada. Esta palabra que se ocupa muchas veces antes de dar un pésame, o que va acompañada en un principio o en el transcurso de la plática, de decir al menos. Creo que deberíamos de pensar qué es lo que sigue de esta palabra al menos. ¿Qué vamos a decir? Hay que ver qué descubrimos. Porque si nosotros tenemos pensado decir alguna frase, tenemos que valorar si eso que le vamos a comentar puede ayudar en algo, puede contribuir a lo mejor a darle un poco de paz. Pero decía esta mamá, dice, es que insisten en que soy joven y que puedo encontrar a alguien más, cuando el que se fue fue el que yo había querido, es el papá de mi hijo, es la persona a la quien amo. Nadie se preocupa por saber cómo estoy, cómo me siento, qué debo de hacer, ¿no? Yo creo que en general nuestra sociedad muchas veces evita hablar de la muerte y del luto. Sin embargo, pues creo que hoy en día tenemos que empezarlo a hacer. Muchas personas no hablan de un testamento porque ve implícito la muerte. Se dice, bueno, es que no quiero que pienses que ya quiero que te mueras. Entonces, es difícil. A veces es hablar, dice, pero muchos de nosotros hemos tenido una experiencia, pues a veces viviendo con personas que sufren porque está dentro de la vida. A veces están dentro de un dolor, no sé, emocional, muy apabullante, y a veces no sabemos qué decir. Pero fíjate que es evidente que causamos más daño que beneficio cuando nos referimos a que el otro tiene que hacer ciertas cosas. Yo lo que tú haría o lo que sería hacer esto. A veces llegamos con frases como, oye, y tenía seguro, y de qué se murió. Oye, sí tenía le dio un infarto, ¿y por qué razón? Me tocó ver el caso de otra persona que en estos días se le complica el poder atenderse del cáncer que estaba en tratamiento. Desafortunadamente cerraron algunos lugares y la pandemia hizo que algunos hospitales dejaran de tratar a algunas personas. Hay algunos hospitales que siguen tratando en este caso del cáncer. Y la familia, muchas veces la familia es a veces la que más, teniendo incluso conocimiento de las cosas, pero esta falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Cuando yo vi todo el proceso de este cáncer pulmonar que tenía, pues a veces durante el duelo, durante el velio, pues muchas veces decimos cosas que no valen la pena. Hay gente que investiga cosas, va a los funerales a investigar, oye, pues sí se murió de cáncer, pero ¿qué fumaba mucho? Pregunta, ¿fumaba mucho? ¿En qué trabajaba? ¿Usaba solvente? Todas estas preguntas creo que a veces no valen la pena cuando una persona está en una situación de dolor. Por eso les digo que a veces causan más daño que beneficio. Por otro lado, creo que

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya en nuestro último bloque, y pues creo que se me quedan muchas cosas pendientes. Sin embargo, bueno, pues quiero aquí también, te hablaba yo de, te recuerdo, perdón, antes estábamos hablando de pues este asunto de la falta de empatía, el déficit de empatía cuando pues estamos en un duelo o queremos darle el pésame a alguien, ¿verdad? Decía yo de esta palabra que ocupamos mucho, de al menos. Híjole, lo que estás intentando pues es la verdad obligarlos a ver el lado positivo de las cosas, pero creo yo que es difícil, ¿no? Decía una mamá ante la muerte de un niño, decía que un tío llegó y le dijo, bueno, pues al menos te quedan dos más y tienes que ver por ellos. Híjole, no, en ese momento por el que se está llorando y por el que está sufriendo es por el que murió, no por los que se van a quedar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esa frase. Otra parte que creo que nos debemos de ser empáticos es que muchas veces en los duelos hacemos... presentamos la forma religiosa en la que nosotros practicamos o nos desarrollamos o tenemos conocimiento de algo. Puede ser desde alguna estructura religiosa que tú practiques o hasta el misticismo o aquellas cosas en donde crees que le pueden dar consuelo a alguien. Yo creo que para ese tipo de temas tienes que preguntarle o investigar las personas qué religión tenían. Hoy en día casi todos conocemos las diferentes religiones y qué tipo de prácticas tienen. Quizá a lo mejor no todo en el duelo. Sin embargo, bueno, pues sí tendemos que ser como muy cuidadosos. Fíjate que cuando tú estás a una persona que está padeciendo un duelo, compartir tus creencias sobre Dios y el cielo a una persona que no es religiosa es ofensivo para él. Incluso si el otro, tú te das cuenta que no hay respuesta porque no piensa como tú, es probable que además de que te califique como insensible, también te puede calificar como hiriente. Y la verdad es que hay personas que sí van y dicen, es que mi Dios, o yo creo que Dios es esto. Las peores frases que he escuchado yo, de verdad que para quienes creemos en un libro sagrado, ahí está la respuesta de que no existe ni siquiera Dios contempla esa parte. Es decir, es que Dios te puso a prueba, es que Dios te castigó, o es que te pasó esto porque Dios, tú no estuviste tanto tiempo con Dios. Esas frases de verdad son tremendas. Hay ocasiones en donde he escuchado decir a personas en algunos duelos, pues es que Dios sabe qué tanto soportas y por eso hasta ese momento te dio esa capacidad para entender si podías o no. Y la verdad es que es súper difícil, es algo que, la verdad a mí en lo personal me enchinan la piel. Soy muy respetuoso de que muchas veces las personas intentan de verdad dar consuelo, pero otras definitivamente no se detienen a pensar que muchas veces eso que le estás diciendo pues va a tener que tener una terapia más adelante, o esta persona que se la dices la tiene que cargar, ¿no? La tiene que cargar por mucho tiempo, y a veces estas cosas pues no ayudan para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ponerse como en el lugar de los otros. Y sin duda, creo yo que a veces vale la pena decir ciertas frases de consuelo para todos estos duelos que estamos viendo, inclusive desde las redes sociales. A mí me llama mucho la atención cómo alguien sube un moño negro, que es muy respetuoso, de verdad, muy respetuoso. Pero son más las personas que comentan, creo yo, a manera de chisme, que realmente a tratar de ayudar, ¿no? El típico que escriben, ¿qué te pasó, amiga? ¿Estás bien, amiga? O sea, ya está subiendo que no está bien. ¿Para qué le preguntas si está bien o no? Muchas veces en lo secreto, puede ser por Messenger, pues haces una pregunta o ves, porque mayormente todos ayudamos, pero a la mera hora nadie ayuda. Entonces necesitamos también ver que la persona... necesita ser fuerte, ni siquiera necesita decirle, oye, resiste, o no sientas, o no llores. No, por el contrario, hay que motivar el que pueda llorar para que esté un poco desahogado. Hay que acompañarlo sin decir nada. No estemos de juiciosos con una persona, ¿no? En esta parte de la religión muchas veces hay frases que dicen, Dios te da todo lo que puedes soportar. Híjole, qué complicado. A veces eso es más cruel para los padres destrozados, por ejemplo, aquellos que pierden algún niño, algún ser querido, ¿no? Tampoco le digas nunca a una persona, pues, ¿cómo debe de sentirse? Dice un papá, es que lo que más recuerdo es que me hayan dicho, no le digas a tu hijo que murió su madre, pero pues, ¿cómo no le voy a decir? No lo puedo esconder. Cosas y consejos que a veces ni siquiera vienen al caso, ¿no? No deberíamos de decirle a las personas lo que deben de sentir, lo que uno supone que los puede aliviar. No, la verdad es que no. Bien, y por otra parte, porque ya estamos casi al final del programa, te voy a compartir algunas frases que pudieran ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a alguien que estamos con él y que, pues, le estamos dando el pésame? Una de las frases podríamos decir, sé cuánto lo querías. Esa es una buena frase, acompañado de alguna oración. Otra es, ojalá pudiera saber decirte, pero no lo sé. Otra frase podría ser, no puedo imaginarme qué estás sintiendo, pero aquí estoy, y si necesitas hablar con alguien, tenme presente. Otra frase que nos puede funcionar mucho es, lo siento, de verdad lo siento de todo corazón, no me gusta verte en este papel. Y como te quiero y te aprecio, no quiero acompañarte en tanto dolor si deseas estar sola, pero si quieres estar acompañado, aquí yo estaré a tu lado siempre. Frases que en ocasiones sirven demasiado y que de verdad pueden acompañar más que estarle diciendo a las personas que sienten, que deberían de hacer. Este asunto de lo religioso, de que la caja tiene que ir para cierta parte, que las veladoras tienen que ir, y entiendo que dan un poco de consuelo, pero a veces no lo sabemos todo. Cuando muchas personas intervienen en lo que tiene que decidir una persona que está en proceso de duelo, la confunden más, les causan más dolor. Hay personas que no les importa, por eso estamos hablando hoy del déficit de la empatía. Hay personas que incluso llegan a molestarse dentro de un funeral porque ella sugirió que se hiciera ciertas cosas y no se hicieron. Se enojan de verdad con las personas. No debería de ser, pero sí lo es, lamentablemente. Yo creo que en este tema en el cual estamos viviendo todos el día de hoy, acompañarnos de una manera honesta, sincera, no ocupar las redes sociales como para dar pésamos, no. Busca a la persona, pídele su número telefónico, ve a su casa, hazle lo secreto. Decir el pésame a una persona tiene que ser así, no anunciado. ¿Cuántos no escriben en las redes sociales? Lo siento mucho y cuentas conmigo y debes de estar aquí y vamos a estar juntos. Tampoco ofrezcas cosas que no vas a cumplir. Es importante que tú te des cuenta de eso. Y yo creo que ya puedo cerrar con una frase que yo creo que funciona mucho, que te recomiendo la puedas grabar por ahí y escribir. Esta frase es la que creo yo que más funciona, la que más deberíamos de ocupar nosotros ante una situación de duelo. Cuando no sepas qué decir, di realmente no sé qué decir. Pero esta frase dice así: lo que sea que estés sintiendo y cuando sea que lo sientas, está bien. Fíjate nada más cuántas cosas encierra esta pequeña frase. Pues bien, esperemos que esto te haya servido y que con mucho gusto pues nos escribas en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook, y si tienes una necesidad de platicar, pues nosotros ahí estaremos para escucharte. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y pues muchas gracias allá a Rocío en los controles y a la Voladora Radio en el 97.3 de FM. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco.